¿Se puede decir siempre la verdad? En todo caso, sería si se puede conocer toda la verdad y después decirla. Pero antes, ¿habría que preguntarse cómo llegamos a la verdad? ¿Y se llega alguna vez a la verdad? Entonces la verdad no sería algo a decir, sino algo a buscar. ¿Y para qué se busca? ¿Y cómo se la busca? Y suponiendo que la encontramos y decimos, listo, acá está, llegué, la encontré. ¿Después nos quedamos ahí para siempre? Pará, pero la verdad es universal, hay una sola verdad. Pero entonces, la verdad está en un lugar y solo hay que saber buscarla. La ciencia busca la verdad. ¿O la verdad se construye? ¿Y cómo se construye? ¿Quién la construye? La ciencia construye la verdad. ¿Y se puede construir cualquier verdad de cualquier manera? Che, lo que es hoy verdad, mañana puede no serlo. ¿Y eso transformaría la verdad en mentira? La contracara de la verdad, ¿es la mentira? O en todo caso, eso demuestra que hay muchas verdades y que siempre son provisorias. ¿Y es verdad si es provisoria? ¿Y si es eterna? ¿Es dogma? Entonces la ciencia no construye la verdad, sino una verdad. ¿Y para qué queremos la verdad? La verdad, no sé. Lo que es la ciencia, una coproducción entre Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Con la participación de Elena Gasparri, Javier Acuña, Martín Parodi, María Eugenia Peretti, Ernesto Rega, Pilar Vallejo Sinali, Cristian Asiani y Guillermo Peñalves. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Columnistas Leandro Arteaga, Mariano Bala y Aldo Prico. Operación técnica Federico Pasos. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas. Nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Sábados de 11 a 13 por Radio Universidad. Muy buenos días, comenzamos en Radio Universidad la tercera temporada del programa Lo que es la ciencia. Muy buenos días, Elena Gasparri, quien me acompaña en el día de la fecha. Buen día, Javier Acuña. ¿Cuántas preguntas, Acuña? ¿Cuántas preguntas, sí? En torno a un tema que va a ser el eje conductor de este programa del día de hoy, que es la verdad. Nos vamos a preguntar por la verdad. Antes de, bueno, ir a... Veo que cuando uno inicia por primera vez tiene que hacer algún tipo de presentación formal, ¿no? Vamos a saludar en primer lugar a Guillermo Gergo, un ex compañero de alguna manera, que bueno, ahora está abocado a otro tipo de tareas, tal vez con otra responsabilidad. Y por ¿pasó eso, a funciones especiales? Exactamente, entonces por eso es que no nos acompaña en persona, pero sí espiritualmente en este tercer ciclo de lo que es la ciencia. Tenemos que decir que al principio, hoy, como primer programa, más allá de que nuestro operador de aquí en adelante será Federico Pasos, hoy está en controles Nahuel Heinzmann, porque hicieron un cambio de último momento. Hechas ya así las presentaciones, digamos, formales, esta es la tercera temporada de este ciclo, que es una coproducción entre Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la UNR, vamos a pasar a comentarles cuál es un poco la dinámica del programa este año. Vamos a tomar algunos conceptos, algunos ejes temáticos, uno por cada fin de semana, y a partir de allí es que nos iremos haciendo las distintas preguntas desde todas las disciplinas posibles y de todos los ámbitos posibles. En este caso, tomamos como concepto fundante la verdad, como concepto fundante para la temporada 2010 de lo que es la ciencia. Y una de las modificaciones, si se quiere, que hemos tenido o que pensamos para este nuevo ciclo, es convocar a un tutor que nos haga de guía. Es decir, nosotros de alguna manera nos surgen interrogantes, pero para que esos interrogantes se direccionen con algún sentido por ahí un poco más criterioso, es que buscamos la figura de un tutor para que nos acompañe y nos haga de guía en este recorrido por el conocimiento. En esta primera oportunidad tenemos el gusto de presentar a el profesor Enrique Barés, secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario, docente en la carrera de filosofía, también en la carrera de psicología y también docente en la Facultad de Humanidades y Artes. Muy buenos días, Enrique, un gusto tenerte, muchas gracias por venir aquí. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Tati, yo diría bueno, sí, que nos hacíamos, lo que por ahí me parece también que dejar claro de la presentación es que no pretendemos de ninguna duda cerrar todas estas preguntas. Es más, creo que nos vamos a ir de acá con más preguntas, con todos los temas que hemos elegido para esta temporada. Creo que pensar que en 2 horas de programa vamos a cerrar todos los interrogantes con los que empezamos al fin del programa sería realmente utópico, pero claro, porque además no es la intención. Claro, bueno, esa es otra de las modificaciones de este año en relación a los años anteriores, que no vamos de 3 horas, sino de 2, de 11 a 1. Empezamos con pregunta y terminamos con pregunta. Exactamente. Algunas de las cosas que nos preguntamos es si hay una sola verdad, si hay muchas verdades, si la verdad es universal, si se construye, si es algo a buscar. Enrique, no sé si por ahí nos podés orientar en esto. La verdad, no sé. La verdad, no sé. Sería un poco la síntesis. Veremos. ¿No? Bien, yo antes de pasar por ahí algún desarrollo un poco más amplio, también quisiera presentar a otro columnista que vamos a tener en el programa de este año. Él es el profesor Aldo Prico. Aldo Prico es docente en la carrera de Letras de la materia Latina 1 y con él vamos a hacer de cada una de las palabras, de cada uno de los conceptos que nos vamos a ir planteando semana a semana, él nos va a hacer un recorrido etimológico de esa palabra. Así que le propongo, antes de lanzarnos ya así al camino en busca de la verdad, vamos a escuchar a Aldo Prico. Nuestra palabra verdad en español proviene directamente del término veritas, un término latín. Veritas, parecido al de la marca de productos higiénicos Veritas, que en realidad se pronuncia veritas. Que a su vez proviene de un término también latino que es verum, con B corta, verum, verum o verus, de origen oscuro, que significa lo verdadero. Lo que no tiene nada que lo cubra, lo que está descubierto o algo así. En realidad, todos sabemos que la cultura latina fue una cultura agraria, en primer lugar, que tuvo que adaptar sus modos, que tuvo que adaptar su lengua a usos urbanos y que conquistó económicamente a Grecia, pero fue conquistada culturalmente por lo helénico, de modo tal que necesitó, sobre todo para la filosofía y para la retórica, nombrar aquellos términos griegos de la operatoria de esas disciplinas. Por lo tanto, necesitaba cubrir una palabra griega que es aletheia. Aletheia, es decir, el no ocultamiento, el descubrir, aquella palabra que designa ontológicamente el ser primero, es decir, la búsqueda de la filosofía, la verdad. Y justamente fue la palabra veritas, como la adecuación, la adequatio entre el enunciado y lo designado, lo que conformó sobre todo los primeros filósofos latinos, estoy pensando en Cicerón, que trataron de transcribir, de transliterar, de convertir, de retomar el término leteia griego a una palabra latina que pudiera levantar el sentido de aleteia. Y esta fue veritas, ¿no? La palabra veritas, que justamente está asociada a la realidad, a la sinceridad, a la franqueza, a lo verdadero, a la justicia, a la rectitud, pero sobre todo a la transparencia. Y volvemos aquí a la pretendida transparencia, es decir, a la no opacidad, a la creencia de que entre lo designado y el lenguaje no hay ninguna intervención humana, al hecho de que aparentemente las cosas y el mundo son lo mismo. Y allí entonces, en esa pretendida concordancia, en ese desocultamiento del lenguaje, estaría esta búsqueda pretendida de la verdad, que chocó, sofistas mediantes, retórica mediante después, con el concepto de la verosimilitud. Es decir, que el concepto de verdad, que en principio nutrió la búsqueda filosófica, chocó luego, y bueno, los medios en la actualidad y la democracia y nuestras prácticas de lenguaje actuales lo confirman, dio lugar a la verosimilitud, es decir, el verosímil, aquello que es similar a la verdad, ocupó en el lenguaje lo que en principio se buscó como lo verdadero, lo cierto, lo real, lo positivo, lo efectivo, lo legítimo, lo justo. Y es por eso que desde el comienzo podemos pensar la veritas latina sobre todo como un intento de concordancia, es decir, el hecho de adecuación entre lo que es y cómo se lo designa. Hecho que el mundo creo que ha dado cuenta de ello, y las disciplinas del lenguaje también, se torna casi una utopía. Escuchábamos allí el recorrido etimológico que hace por el sentido de la palabra verdad el profesor Aldo Prico. Y bueno, te veía, Enrique, anotando algunas cosas de lo que decía Aldo. Sí, estaba justamente anotando porque me pareció realmente muy interesante esta cuestión que se plantea entre la verdad como la transparencia, como la posibilidad de mostrar aquello que la cosa es. Y el término me recordaba a un término que, bueno, muy ligado a mi práctica educativa, y que es la palabra enseñar. Enseñar en un sentido es mostrar. Si yo pido que alguien me enseñe su fotografía, lo que hace esa persona es tomar una fotografía y mostrarla. Enseñar en ese sentido es mostrar, y diríamos mostrar la verdad. De modo que la enseñanza está también muy ligada al problema de la verdad. El problema es que cuando alguien enseña algo, deja de mostrar otra cosa. Aquello que muestra, indefectiblemente oculta. Claro, si yo te muestro la palma de mi mano, no te estoy mostrando el dorso. El dorso. Pero el interior de la mano, la historia de la mano, la persona que tiene esa mano, las manos que dio esa mano, todo eso no está mostrado en la palma de la mano. Claro, el problema por ahí sería cuando uno plantea que esa palma es el todo, ¿no? A mí me parece que ahí está el problema. Pero en realidad no es que un docente puede en su enseñanza mostrar todo, sino simplemente decir que hay un montón de cosas que no está mostrando. Me parece que por ahí viene la mano. Sí, en algún sentido, la advertencia de que aquello que se muestra, aquello que se nos muestra, no es siempre toda la verdad. ¿Y cuáles serían los diferentes tipos de verdad, si es que los hay? Entiendo que sí, que hay distintos tipos de verdades. Podríamos adjetivar a la verdad, ponerle adjetivos. Hablar, por ejemplo, de la verdad jurídica. De hecho, está incluso definida en el diccionario de la Real Academia, verdad jurídica. ¿No es entonces la verdad? ¿O es un tipo de verdad? Es un tipo de verdad. ¿Qué otras verdades hay? Podríamos decir, hay verdades públicas, hay verdades privadas. Son diferentes y a veces son diferentes. lo que es verdad para unos no es verdad para otros. ¿Cuáles son los campos en los que es posible encontrar estas diferencias entre las verdades? Hay una verdad histórica. Muchas veces se habla en política de que un acontecimiento determinado que estamos viviendo en el presente se podrá leer recién como verdad histórica, aunque hoy nos parezca una falsedad. Y entonces apelamos a que la historia juzgará la verdad de este acontecimiento que hoy estamos viviendo. ¿Acaso entonces, hoy que lo estamos viviendo, no podemos alcanzar a ver esa verdad? Claro, y estoy pensando si cada una de esas verdades, la jurídica, la histórica, necesita algún tipo de procedimiento comprobatorio. Ahí está la cuestión. Se me ocurría pensar también en lo que podríamos llamar la verdad pública periodística. Ajá. Ahí hay todo también un tema bien interesante para trabajar, porque yo remitiría este problema de la verdad jurídica, histórica, científica, a un tema que tiene que ver con la construcción social del sentido, la construcción social de los significados. Por lo pronto ya hice una afirmación. Los significados sociales son construcciones, no están dados. ¿Quiénes intervienen en ese proceso de construcción de sentidos en la sociedad? Tomemos ejemplos. El problema de la inseguridad, el problema de la calidad de la educación, el problema de la calidad institucional de un país, el riesgo país. Ustedes se acuerdan del riesgo país. Nos levantábamos y antes de mirar la temperatura y la humedad para ver si nos abrigábamos o no, mirábamos el riesgo país. Ya desapareció. Hoy desapareció, y aquello parecía de una verdad tan eficiente, tan eficaz, mejor dicho, una verdad tan eficaz, o sea, una verdad es eficaz cuando produce efecto, ¿verdad? Digo, si produce efecto, sí, claro, el riesgo país producía efecto, al punto que nos poníamos más contentos o más tristes o más enojados según cuál fuera el riesgo país. Y caramba, era un índice, sí, que hoy sigue existiendo, porque los que construyen esos índices siguen existiendo, pero hoy ya no nos preocupa mirar el riesgo país. Claro, lo que tenía en todo caso era un efecto de verdad. Un efecto de verdad. Algo parecido pasa cuando vos dijiste esto de la inseguridad. Digo, uno plantea cómo inclusive hasta las investigaciones están orientadas, no solamente el discurso periodístico de un sector, sino las investigaciones. El otro día me hacían una entrevista sobre la inseguridad, los problemas de inseguridad en la Siberia. Unos chicos que están investigando esto. Entonces lo que yo le planteo es que, ¿quién tiene el problema, la inseguridad o la seguridad? ¿Cómo poder pensar la cosa desde diferentes lugares construye un sentido absolutamente distinto, y en realidad construye una verdad absolutamente distinta, porque la inseguridad está manifestada ahí como una verdad? El tema es cómo la problemática instala una verdad de para un lado o para el otro, ¿no? Bueno, ¿quién está en problemas? La seguridad, en realidad. Son problemas de seguridad. La seguridad es la que está mal, no la inseguridad. Pero bueno, hay toda una cuestión que tiene que ver con esta construcción del sentido por detrás, que con todo lo que eso implica, ¿no? Los intereses y demás, que hace que hablemos hoy de la inseguridad y no de la seguridad. Fíjense un dato que es incontrastablemente de la física. Esto es, a ver, porque estamos hablando de la inseguridad, de la educación, de la calidad institucional, etcétera, que parecerían ser todos bien en el terreno de la sociología, de la creencia, de lo que a mí me parece, etcétera. Un dato de la física, la temperatura. Hace algunos años a la temperatura se le agregó otro dato que se llama sensación térmica. Cuanto más lábil, más débil es el concepto de sensación térmica que el de temperatura. Y nos guiamos más por la sensación térmica que por la temperatura. Es decir, nos guiamos más por lo que no está, digamos, científicamente comprobado, si es que cabe... En verdad la sensación térmica está científicamente construida, no demostrado, claro, porque no es una demostración, porque se le agregan los datos de la velocidad del viento, de la orientación del viento, digamos, agrega otros datos físicos, pero el nombre que lleva es sensación térmica, me parece que hace frío. Esto de lo que decía Javier, de científicamente comprobado o demostrado y demás, nos remonta un poco a lo que planteábamos antes. Hay diferentes modos también de construcción de esa verdad que hacen a la verosimilitud, ¿no? La ciencia tiene un modo de construcción de esa verdad que la hace verosímil. Lo jurídico tiene un modo de construcción de esa verdad, claro, como reglas y normas, ¿no? En la ciencia será el método científico, digo, pero hay como, en realidad es una pregunta, hay como diferentes modos de construcción, las verdades culturales, por ejemplo, donde los modos de construcción parecen ser más flexibles, pero... Sin duda. Volvamos al caso de la temperatura. Cuando la mamá le dice al nene, nene, abrigate que hace frío, la que tiene frío es la mamá. El pullover es una prenda que los chicos usan cuando las madres tienen frío. Mayoritariamente. Aún en la vida doméstica pasa esto, ¿no? Dentro de, bueno, los tipos de verdad y cómo cada una de las disciplinas, si es que así se les puede decir, dentro de cada una de esas disciplinas ve a la verdad, es que también hemos hecho distintas consultas a distintos docentes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Rosario. Con Jorge, por favor. Hola. Dígale que me atienda, que es de la radio. ¡Atiende el maldito teléfono! Hola, sí, se escucha. ¿Tal? ¿Se escucha? Hola. Hola. ¡Atiéndelo! Sí, de Antonio. Sandra Valdetaro, investigadora y profesora titular de Epistemología de la Comunicación y BLAST, Conjeturas sobre el Sujeto, de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNR. El concepto de verdad en el campo de la comunicación se entiende desde varias perspectivas, pero básicamente en general no se sostiene la existencia de una verdad única, sino que, por ejemplo, aplicado al trabajo de los medios de comunicación, se dice que cada medio construye su verdad y tiene que ver con los efectos de verosimilitud que los medios construyen, que están articulados, por un lado, digamos, con sus propias gramáticas en cuanto a la producción de los mensajes y por otro lado con cuestiones de contenido e ideológica. Lo que decimos es que no existe una sola verdad, sino que existen construcciones de verdad y efectos de verosimilitud. Mentira, la mentira, mentira, la verdad. Mentira, lo que cuece bajo la oscuridad. Que la verdad real, que la verdad verdadera. El rotativo del aire, Rivadavia. Aquí están las noticias. Aquí está la verdad. Muertos. Es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Tienen entre 20 y 25 años. Uno de los mayores bochornos del periodismo argentino en toda su historia. Arrancando por lo de la tapa. La tapa dice que la crisis causó nuevas muertes cuando a la noche del 26 de junio ya se sabía que había sido la policía. Esto es un error, yo lo reconozco, mi parte. Este título es horrible. Este título no dice la verdad. Que la crisis causó nuevas muertes. Este título no dice la verdad. En términos de que distrae la verdadera causa de estas muertes. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira, la verdad. Karim, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Karim? Un grupo de personas realizó pintadas en contra de Clarín en varias receptorías de avisos del diario. Las pintadas eran de frases como Clarín miente. Rivadavia, aquí está la verdad. Que la verdad real, que la verdad verdadera. Si la política te marea, mejor que te la expliquen a dos voces. hay un monopolio. ¿Sabe por qué hay un monopolio? Porque la gente elige todos los días el diario que compra. La gente elige a cada minuto la televisión que escucha. La gente elige a cada minuto la radio que enciende. No se equivoque. Si hay algún medio que tiene, él tiene liderazgo, es porque ese medio está bien hecho. ¿Sabe lo que pasa? Ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia argentina. Es una barbaridad. El político que entra en desgracia con ustedes, pobre tipo. Clarín, habla con la verdad. Decile la verdad a los argentinos. No hay ningún disparate. Periodista. No hay ningún disparate. Cuando usted se va, después lo desnota. Yo soy la cara. Disparate. Porque tengo mis argumentos. Bueno, yo también tengo mis argumentos. Y mi verdad. Mentira, la verdad. Atahualpa, el indio cantor, decía que el gran desafío del hombre es ubicarse en un viejo pleito entre la verdad y la mentira. Y yo creo que ese pleito está aquí más vivo que nunca. Escuchábamos ahí, entre los argumentos que se daban en una de las discusiones que tenían uno de los periodistas de TN con Delía, que se decían, yo tengo mi verdad, yo también tengo mi verdad, pensando en cómo, por ahí, desde los medios de comunicación, se construyen determinadas verdades, y es tal vez erróneo, y esto lo pregunto, creer que los medios manipulan la verdad o en todo caso construyen cada uno distintos tipos de verdad. ¿Eso cómo lo observás, Enrique? Para decirlo en términos jurídicos, penales, diría, hay mentiras dolosas y mentiras culposas. Creo que una cosa es cuando ante un acontecimiento yo propositadamente falseo la verdad y entonces digo, esta virome no se cayó, a cuando doy mi versión de cómo veo yo las cosas. Y entonces ahí no hay mentira en el sentido culpable de la mentira, no estoy mintiendo, estoy dando mi modo de ver el mundo. Ahí uno de los ejemplos, y el que lo reconocía era el periodista Julio Blanc, uno de los ejemplos que daba es esa famosa tapa del diario Clarín después del día de lo que se conoció como la masacre de Puente Pueyrredón, que Clarín publicó al día siguiente, la crisis causó 2 nuevas muertes. Él reconoce, tiempo después, que eso distrae de las verdaderas causas. Pero también uno se puede poner abogado del diablo y decir, bueno, pero es verdad, había una crisis, producto de esa crisis se produjeron protestas, producto de esas protestas se produjo o se intentó algún tipo de freno a esa protesta y a partir de ese enfrentamiento hubo una represión y de esa represión murió alguien. Se podría entender que, no está mintiendo, hubo una crisis y a partir de esa crisis hubo 2 personas que murieron. Lo que uno puede, o lo que uno intuye, es que de acuerdo a intereses o creencias o lo que sea, uno va a hacer hincapié en la crisis como cosa general, medio ambigua, o específicamente en accionar explícito de la policía, y ahí es donde lo que aparece no es tanto, no sé, la intención del que está diciendo esa verdad, como de quien recibe eso y qué credibilidad le otorga a quien está formulando ese hecho de la manera en que lo formula. Sin duda. Yo agregaría, además, que el sentido está construido también con un objetivo. Esto es, imaginemos, por ejemplo, en ese episodio, que cualquier diario publicara que la causa de muerte ha sido, y a continuación, transcribiera el resultado de la autopsia del fallecido. Nadie podría decir que eso es mentira. Se murió porque una bala le atravesó la aorta, por ejemplo. Y sí, esta es la causa de la muerte. Pero no es este el objetivo de quien está comunicando, porque quien está comunicando está contextualizando la muerte de esa persona en el contexto social, cultural, político, económico del momento, que desencadenó los acontecimientos que llevaron a que la fuerza letal y legal de la policía matara a una persona. Claro, hay algo del orden de lo discursivo también, esta claro. idea del discurso como constructor de una verdad. Y ahí el concepto de manipulación no está pensado desde la manera que uno lo piensa habitualmente, esta idea de hacer que alguien haga algo o convencerlo o mentirle para que traerlo de las narices a que haga algo, sino en relación a que, bueno, está construyendo una verdad sobre el mundo, que tiene en cuenta ciertos factores, puede tener en cuenta los factores, como bien decía Enrique, los factores políticos para poder hacer esa construcción de la realidad, los factores, en todo caso, más científicos, entre comillas, o médicos, diríamos, que tienen que ver con la autopsia, pero en ese recorte que se hace, se realiza una construcción y una manipulación de una verdad, en realidad, uno está manipulando. Y ahí, en relación a eso, hay que ver, bueno, cuáles son los efectos de verosimilitud de esa verdad, ¿no? Fabri dice que en realidad los discursos están llenos de simulacros de verdad, que en realidad lo que hacen es verosímiles a partir de un recorte. Y ahí, entonces, la verdad de los medios de comunicación, la verdad en comunicación puede tener un sentido, la verdad médica puede tener otro. Y aprovecho para consultar ahora a otro de nuestros columnistas a partir de ahora habituales en este ciclo, en este tercer ciclo de lo que es la ciencia, que es Mariano Bala, docente de filosofía. Y bueno, ¿qué sería la verdad filosófica, si es que existe? Bueno, en realidad la filosofía, si uno lo analiza etimológicamente el término, ustedes saben que filosofía es un término compuesto, quiere decir amor a la sabiduría. Muchas veces esta idea de la sabiduría fue entendida precisamente como una suerte de sinónimo de la verdad, como que la filosofía, al buscar la sabiduría, busca la verdad. Y acá hay una, de algún modo, en esa búsqueda hay una idea de que la sabiduría existe, pero se desconoce lo que la sabiduría es. En ese sentido, la filosofía o el filósofo tradicionalmente se consideró como alguien alejado de la ignorancia plena, porque un ignorante pleno no puede de algún modo llevar adelante una búsqueda, pero tampoco es un sabio consumado, porque si fuese un sabio consumado no tendría ningún sentido esa búsqueda de la sabiduría. Entonces se ha dicho siempre que la filosofía es saber que la sabiduría existe, pero ignorar lo que la sabiduría es. Esto dio lugar a una corriente como muy popularizada en la filosofía y muy extendida, que es esta idea de que la verdad guarda una relación de coherencia entre el enunciado y el objeto que se enuncia. Claro, que es lo que planteaba al principio Aldo Prico, sí. Claro. Es decir, esta es la corriente que plantea la verdad como coherencia, ¿no? Es decir, yo enuncio que esto es una mesa y este enunciado es verdadero si y solo si lo que yo enuncio se corresponde con ese objeto que es efectivamente la mesa. En términos lógicos, diríamos, haciendo una formulación simbólica, lógica simbólica, P es verdadero si y solo si P, dirían los logicistas, ¿no es cierto? Bueno, esta es muy extendida esta idea de verdad. Y después, por supuesto, muchas de las cuestiones que acá estuvieron hablando están atravesadas por la relación entre la verdad y otros temas como la realidad, la verdad y su relación con lo objetivo, que era un poco lo que Enrique acá estaba planteando o que las preguntas de ustedes hacían referencia. Yo diría que la verdad es un predicado que expresa una propiedad de lo que decimos y de lo que hacemos. En este sentido, la cosa se complica cuando nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el sentido o cuál es el significado de la palabra verdadero o cuál es el criterio que nosotros utilizamos para definir algo como lo verdadero? Entonces acá el término verdad se transforma en algo como muy connotado y ambiguo, que lo podemos efectivamente vincular con otras cuestiones, entre ellas con la idea de lo subjetivo y lo objetivo, que un poco remite a esta idea que ustedes estaban manifestando cuando, por ejemplo, hablaban de las formas en cómo, si hay posibilidad de que la verdad se construya, y si la idea de la construcción de la verdad invalida la posibilidad de una verdad. Y en realidad las dos cosas son así, ¿no es cierto? Es decir, planteado desde un punto de vista epistémico, la verdad o el objetivo, en este caso, es el predicado de un juicio. Entonces, si yo digo, por ejemplo, este gobierno no me gusta, ahí estoy manifestando una opinión, un juicio subjetivo, pero que yo lo tomo como algo efectivamente objetivo. Pero también epistémicamente yo puedo manifestar un juicio objetivo. Si yo digo, el presidente de Argentina es Cristina Fernández, yo ahí no hay un juicio subjetivo, sino que ahí lo que estoy diciendo es también una verdad, objetivamente hablando. Entonces, las dos cuestiones van de la mano. Y lo que, bueno, desde el sentido común uno muchas veces escucha o dice, yo digo la verdad, no miento. ¿Mentira que es un antónimo de verdad? ¿Es el único antónimo de verdad? ¿Tiene antónimo verdad? Bueno, lo que pasa es que si nosotros entendemos la verdad, como decía Aldo en su desarrollo etimológico, como algo que me genera una proposición absolutamente transparente, por supuesto, entonces si la verdad es transparente, la mentira también se me manifiesta con mucha claridad como tal. En ese sentido sí puede funcionar como un antónimo. Ahora, pero también, discúlpame, cuando yo le digo a alguien, estás equivocado, le estoy diciendo que está lejos de la verdad, pero no le digo, estás mintiendo. Uh-huh. Porque tiene que ver también un poco con este orden, lo que nosotros discutíamos en producción y demás, en realidad preguntas que nos hacíamos, tenían que ver con, bueno, ¿es la mentira aquello que está opuesto? O también hay algo del orden del ocultamiento, un poco lo que charlábamos al principio, esto te muestro la palma de la mano y no te muestro todo el otro, como que hay varias... O del equívoco, que son tres cosas, son tres antónimos, ahí ya encontramos. Una es la mentira, que es el juicio contrario a la verdad con propósito de contradecirla. Otro es el equívoco, que es la no coincidencia con la verdad, pero no deliberadamente. Y el otro es el ocultamiento, o, como diría Machado, la media verdad, cuando dice, si dices media verdad, dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. Claro, el ocultamiento también tiene que ver con la mentira. Una persona que deliberadamente miente es una persona que oculta a la otra un propósito que él sí es consciente de que existe, sin embargo, no quiere que la otra persona efectivamente lo sepa. Pero ¿cierto? La mentira reemplaza el juicio por otro. Bueno, no te mentí, simplemente no te lo dije. Bueno, depende. Por ejemplo, ustedes vieron la película Match Point. No sé si la han visto, la película de Woody Allen. Bueno, ahí está en juego, por ejemplo, muy claramente el discurso de la mentira. Cuando una persona le hace creer a otra que efectivamente la ama y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, ahí hay un propósito deliberado de situar a la otra persona en un lugar en donde quien miente no está. Claro. Y ese es un propósito deliberadamente generado a través de lo que podríamos denominar un discurso de la mentira. Esto está muy incluso estudiado, trabajado desde la pragmática, ¿no es cierto? De esa cuestión que vincula, de esa disciplina que vincula el lenguaje con los usos que nosotros hacemos y cómo precisamente la mentira funciona dentro de ese circuito, ¿no? Mariano, bueno, Mariano es Mariano Bala, nuestro columnista de la rama filosófica de lo que es la ciencia, temporada 2010, se metió en cuestiones de cine, y ya que estamos junto a Mariano y junto a Enrique es Enrique Varese, nuestro tutor del programa de hoy, vamos a escuchar a a Leandro Arteaga, que es, digamos, de alguna manera, la persona que viene aquí a traernos el cine. Hay ciencia, garrafía de maní con chocolate. Hay ciencia, garrafía de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Arteaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. El cine con la verdad tiene una relación que no es casual decir filosófica. De hecho, uno de los libros más famosos que tienen que ver con la teoría cinematográfica se titula ¿Qué es el cine? Si bien convengamos, este libro del gran André Bazin no deja de ser una compilación de distintos artículos realizados por el gran teórico y crítico francés. Pero ya el mismo título, ¿Qué es el cine?, nos interroga a partir del propio mecanismo cinematográfico. Es decir, el cine es un lugar para reflexionar filosóficamente. Desde André Bazin, precisamente, vamos a poder pensar en el cine como la más real de las artes. Esto lo dice el propio Bazin. ¿Por qué? Porque el cine es la más real de las artes cuando no interviene en él el montaje. Y el montaje tiene que ver con esta situación, se darán cuenta al mirar cualquier película o cualquier programa televisivo, esta situación en donde opera el corte. El corte tiene que ver literalmente con el corte de tijera, esto es, cortar los distintos trozos de película para así, una vez juntos, conformar lo que viene a ser la copia definitiva. De modo tal que con el corte aparece la problemática del tiempo y el espacio. Tiempo y espacio que se altera, que surge como una convención, en donde la verdad en el cine es antes bien una suspensión de la incredulidad, esta situación de juego, de complicidad entre lo que vemos, entre el espectador en última instancia y la pantalla. Pero decíamos que con Bazin el cine real es cuando justamente no interviene esta situación, cuando no hay montaje. Esto Bazin lo ejemplifica desde distintos lugares, siempre cinematográficos. Por ejemplo, la película El Circo, de Charles Chaplin, en donde, dice Bazin, cuando lo vemos al vagabundo, a Charlotte, ingresar a la jaula del león, realmente el vagabundo está con el león, porque en el mismo encuadre, sin el efecto mentiroso, entrecomillemos, por una cuestión lúdica también, del montaje, de veras vemos al león junto con Chaplin. De modo tal que evitamos esta situación. Busquemos otro ejemplo de lo que significaría el campo y contracampo, o plano y contraplano. Hacemos de cuenta que ambos elementos coparticipan cuando en verdad nunca estuvieron juntos. Otro ejemplo famoso es el de la gran película Nanuk el Esquimal, uno de los clásicos del cine documental de todos los tiempos, de Robert Flaherty, en donde cuando vemos a Nanuk cazar a la famosa foca, realmente lo vemos esperar a la foca asomarse al orificio realizado en el hielo para así dar caza a la misma. Es decir, hay una experiencia verídica que no puede falsearse en determinadas instancias. Todo esto nos lleva a pensar en la máxima de Jean-Luc Godard, que sostiene que el cine es la verdad a 24 fotogramas por segundo. Es una verdad mentirosa, no deja de haber un juego espejado, puesto que esta imagen que se mueve en verdad no es más que un simulacro. No hay imágenes que se mueven, hay una ilusión de movimiento, y este movimiento se realiza a la velocidad de 24 fotos por segundo. Así es, hermanos, demos gracias a Dios por habernos dado la verdad y le pedimos que nos ayude a vivir en comunión. ¿Cómo es que nos da la verdad? Que como tenemos la verdad, por la revelación divina, por la comunicación con Dios, por lo que Él dice. ¿Revelación? ¿Dios? Perdone, pero el método científico es el modo en que se obtiene la verdad para generar leyes que expliquen la naturaleza y el orden social. No, porque cada uno se vaya a su, digamos, verdad. La verdad de Dios es absoluta. Ustedes nunca entendieron eso, ¿verdad? Temo decirle que no de nuevo, ¿eh? La verdad con la que se tiene que trabajar es provisional. Paso a explicarle. Se necesita plantear una hipótesis y para comprobarla se requieren de pruebas. Y en más de una ocasión se descartan esas hipótesis por otras nuevas. Pero usted sabe que no todas las religiones son iguales. Cambia según la cultura y la interpretación que hace cada uno. Es subjetiva, es una cuestión de fe. Ahí perdóneme de nuevo. Digo, no es que sea un pecado y que por eso le pido perdón, pero, disculpe, es que en ese caso la ciencia sí es la misma para todos en ese sentido. Es objetiva. La comunidad científica aplica los mismos criterios y fundamentos a través de las pruebas. Aunque hay algunos que dicen que desde la propia subjetividad del investigador se puede conocer la realidad. ¿Pruebas? ¿Acaso mentimos? ¿Más pruebas que la fe? Evidencias, esa es la única palabra, y se obtienen por la observación y la experimentación. No, usted está equivocado. Hay que tratar con la espiritualidad. No, señor, hay que tratar con el mundo natural, la materialidad. Hay que predecir los fenómenos que van a ocurrir. ¿Y cuál es esa? ¿Quién del maldito teléfono? Hablo con el señor Fernández. Hola. Estamos de la radio. Hola. Bueno, ya no. ¿Quién del... De Antonio. María Susana Puebla, docente de la Cátedra Políticas de Educación de la Facultad de Humanidades y Psicología de la UNR. Nosotros no trabajamos en la cátedra con un concepto de verdad absoluto o de certeza. Con lo que trabajamos en realidad es con análisis de situación y con aproximación que implican una interpretación de situaciones dadas, que es lo que se trabaja en política, como para plantear, bueno, a partir de aquí puedo tomar tales o cuales decisiones. Generalmente hablan de un relativismo, yo no te diría relativo, sino que hay conceptos aceptados culturalmente que se les asigna el estatus de verdad, pero que en realidad no planteamos que hay verdades absolutas. Entonces, retomando lo que decía Susana Puebla y todo lo que venimos hablando a lo largo del programa, podríamos preguntarnos si las verdades de la ciencia son absolutas. Digo, si siempre creímos lo mismo sobre un mismo tema o si las certezas que nos da la ciencia se fueron refutando a sí misma y reinventándose. Si no, pensemos en algo tan simple como es el origen de la vida. ¿Cómo de repente se originó la vida? ¿De dónde surgieron los primeros organismos? ¿Siempre estuvieron allí? ¿No se formaron de algo previo y ese algo de otro algo? Volvamos hacia el pasado. ¿Qué se pensó a lo largo de la historia sobre el origen de la vida? 2000 años atrás, egipcios, griegos y europeos creen que la vida surge en forma espontánea, que los organismos se originan a partir de sustancias inanimadas, lo que equivale a decir que los sapos y las serpientes se forman en el barro, los gusanos en la tierra y los ratones en la basura. Siglo XVII y XVIII, modernidad, revolución científica, grandes descubrimientos, cambió lo que se sabía del mundo natural y la manera en que se concebía el conocimiento correcto de este mundo. La evidencia empírica se transforma en condición esencial de todo conocimiento científico. La idea de la generación espontánea empieza a ser cuestionada. Los experimentos de Reddy con larvas, gusanos y moscas ponen en jaque por primera vez esa antigua creencia. En 1862 se abandona definitivamente la idea de la generación espontánea. Una serie de convincentes experimentos revolucionan la comunidad científica. Luis Pasteur afirma con seguridad que los microorganismos están presentes en el aire, de lo que deriva la siguiente conclusión. No hay posibilidad de que aparezcan seres vivos de forma espontánea. Todos los organismos vivos provienen de otros semejantes. 1924, en Moscú, Alexander Oparin aporta una nueva teoría para explicar el origen de la vida. El bioquímico ruso atribuye este origen a moléculas simples de carbón y metano que se forman por fuera de los seres vivos. Hoy se ensayan nuevas respuestas, diferentes supuestos conviven en la comunidad científica. El agua, las superficies de arcilla y hasta meteoritos que llegaron desde el espacio exterior cargando a los primeros organismos vivos son distintas posibilidades. La idea de la generación espontánea, los experimentos de Reddy, el descubrimiento de Pasteur, los aportes de Oparin, el agua, la tierra, el espacio exterior y hasta la más reciente máquina de Dios tratan de demostrar lo que pudo haber ocurrido, pero esto no significa que fue realmente así lo que ocurrió. La vertiginosidad de los descubrimientos transforman las verdades en provisorias y irrefutables, la ciencia parece seguir preguntándose cómo surgió el primer ser vivo y no hay certezas absolutas de este interrogante. Tal vez nunca las haya. Al final de cuentas, la ciencia no es la encargada de darnos las últimas y únicas respuestas. Entre sus principios se encuentra aquel que dice que es científico todo conocimiento que pueda ser refutado. Bueno, pero la ciencia al final busca la verdad, nos acerca a la verdad. ¿Es el sentido de la ciencia llegar a la verdad? Enrique, Mariano, no sé lo que es la ciencia. Bueno, la ciencia es el conocimiento científico es un determinado tipo de teorización acerca de un ámbito también determinado. Es decir, el conocimiento científico puede ser también abordado desde muchos lugares, desde la acción que realizan los propios científicos y desde la reflexión filosófica, que sería el caso de disciplinas como la mía, reflexión de segundo orden, es decir, una reflexión respecto a las formas en cómo la comunidad científica trabaja sobre ciertos conceptos. Yo no hago ciencia, yo en todo caso lo que puedo hacer es una reflexión en relación a ciertos conceptos que la comunidad científica trabaja, y a esto es lo que llamamos, por ejemplo, filosofía de la ciencia. Entonces es una reflexión metacientífica, de algún modo, la que hace el filósofo. Vamos a sumar a esta conversación a Rubén Piacentini. Él es el director del Instituto de Física de Rosario, y tal vez su mirada sobre el hacer científico nos pueda servir para seguir pensando el tema de la verdad, y en este caso la verdad científica. ¿Qué tal, Rubén? Buenos días. Buenos días, muy bien. Antes que nada, muchas gracias por atendernos. El tema. Bien, ¿existe la verdad en la ciencia, al menos desde su perspectiva, desde su práctica científica, lo entiende así? Bueno, si es la verdad matemática y está demostrado por un teorema, es casi imposible probar lo contrario. Entonces, en un área muy estricta como sería la matemática, efectivamente se puede decir que es así. Sin embargo, se sigue buscando. Me decía el famoso profesor Tarcia de Rosario, investigador superior de CONICET y todo, que él mismo está encontrando nuevos teoremas. Y en el mundo yo he leído que cientos de miles de teoremas nuevos se generan año a año. O sea que estamos diciendo entonces que la verdad existe en algunas áreas muy restringidas como la matemática, que se sigue buscando la verdad, se encuentran nuevos teoremas, el famoso teorema de la escuela secundaria, ¿no? La hipótesis, la tesis, y hay que poder demostrarlo. Uno puede hacer una linda hipótesis, proponer una tesis, pero después no encontrar nada. Bueno, en física, en el caso nuestro, es más complicado, porque dependemos de la realidad, de la naturaleza. Entonces hoy en día nadie va a objetar que usted me escucha, que yo le escucho a usted, que toda la gente me escucha, y que eso es debido a la radiación electromagnética generada por una antena de la emisora de radio de ustedes, que se propaga, además se comunicaron por celular, etcétera. Ya el electromagnetismo, el hecho de que el celular, las comunicaciones existen, está probado, digamos, así que objetar eso sería muy raro. Lo que se puede eventualmente es corregir el famoso caso de la teoría de la relatividad de Einstein, que corrigió la teoría de la mecánica. O sea que la ciencia en realidad va avanzando, y lo que hay que entender es cómo lo hace, con el método científico. Eso es fundamental. O sea, sería el método científico lo que le otorga carácter verdadero. Exactamente. Y si usted quiere, por el absurdo, el método no científico sería decir que yo, porque simplemente vi una luz en el cielo, en un plato volador y hay extraterrestres. El método científico dice, muy interesante, señor, a ver la información suya, y eso se hace en la Tierra, cuando se informa sobre algún evento, y hasta después se confirma en algunos casos que puede ser un cometa, algún objeto que haya pasado por el cielo, se informa, el resto de la comunidad científica trata de verificar, pero si no lo encuentra, no lo verifica, para la comunidad científica no es una verdad. Aunque en realidad hasta pudo haber ocurrido, pero si no hay manera de que todos los demás científicos hagan un análisis detallado, eso queda en la penumbra. Por eso confirmar la existencia, y yo le digo esto porque fui 15 años director del Observatorio Astronómico y era quizá la pregunta más recurrente que nos hacían de platos voladores, de extraterrestres, etcétera, científicamente no se puede decir que no exista, pero para decir que existe tiene que haber pruebas y todavía no las hay. Uh-huh. Y las verdades, bueno, usted hablaba de que en algunos ámbitos las verdades son eso, son verdades, pero en cuanto a la provisoriedad de ciertas verdades, ¿eso usted cómo lo entiende? ¿O entiende por ahí tal vez que hay ámbitos donde las verdades se construyen y que en todo caso las nuevas verdades pueden reemplazar a las viejas verdades y en todo caso le daría cierto carácter de relatividad a las verdades que en algún momento se sostuvieron como absolutas? Les voy a dar un ejemplo del cual yo fui partícipe porque justamente formé parte de la Comisión Internacional del Ozono y el último informe del 2006 de Naciones Unidas dijimos que por suerte la capa de ozono al menos se ha estabilizado porque hemos eliminado el 95% de los gases contaminantes de la Tierra, todavía quedan pocos. Ahora, en el 87 cuando se firmó el Tratado de Montreal para que los países eliminaran estos contaminantes, algunos años antes se dudaba mucho y por supuesto había fuertes presiones respecto de los científicos que habían propuesto que algunos gases eran los que estaban contaminando, los famosos freones y argones, ¿no? Bueno, por suerte se tomó decisión a través de Naciones Unidas y de los países de eliminar estos gases, se fue acumulando cada vez más información y hoy en día está muy bien documentado que ellos fueron los responsables, que gracias a su control la capa de ozono se ha estabilizado y que se proyecta hacia el futuro que se va a recuperar. Algo similar está ocurriendo con el cambio climático, pero por desgracia no logramos frenarlo como se pudo frenar el deterioro del ozono porque seguimos inyectando los contaminantes, famosos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Entonces ahí usted tiene dos verdades, una que se dudaba, después se comprobó que es cierto, dio resultado la solución, la otra del cambio climático. Existe, somos nosotros en gran medida los responsables, también la naturaleza es responsable, pero somos los humanos en gran medida los que estamos inyectando y la gente tiene que comprender que sí es una verdad porque si no, dice, le echa la culpa al sol o a fenómenos naturales, pero no, somos en gran medida los humanos que estamos contaminando, tenemos que tomar rápidamente la solución y cada vez la ciencia tiene que dar más datos y por supuesto los políticos tienen que responder como ocurrió en el caso del ozono, ¿no? Estamos aquí, bueno, en este programa sobre la verdad, nuestro tutor, nuestro guía, el día de hoy es el profesor Enrique Varés, que quería, bueno, conversar algunas cuestiones con usted. Enrique. Sí, muy interesante. Como no, el Bor viene de otra área que es también de suma interés y mucho más compleja, como es el área de la ciencia, ¿no? A pesar de que nosotros también en nuestras investigaciones nos cuesta mucho, pero trabajamos con datos más precisos, si usted quiere, con cierto error, pero los datos que provienen de los humanos son muy complicados, ¿no? Buen día, Rubén, un gusto escucharte. Hola, Enrique. Efectivamente, las verdades sobre lo humano son mucho más complejas que las verdades sobre el mundo material. Sin duda, lo que se me ocurría preguntar en este trabajo del científico a partir de un método, de este camino riguroso que se sigue para poder contrastar las verdades que se van formulando, me interesaba preguntar acerca del, creo, importantísimo papel que tiene la confrontación de ideas entre los científicos y las refutaciones, todo ello a través de una red que tiene que ver con redes de publicaciones, de congresos, de encuentros, de trabajos científicos que en definitiva son los que ponen bajo la mirada crítica de otros colegas las formulaciones que cada uno realiza. Sí, absolutamente lo que decís, el juicio de los pares, lo que llamamos nosotros. Nosotros, para que un resultado sea considerado por la comunidad internacional, no solamente lo tenemos que generar, sino tenemos que someterlo a crítica. El método normal es, como decía, primero presentarlo en congresos, conferencias, etcétera, y publicarlo, sea en las propias conclusiones del Congreso o en revistas especializadas, pero tiene mucho más valor si lo han analizado pares. Pares son otros científicos que conocen el tema de la especialidad y que en general son muy críticos, donde refutan o tratan de que uno, por decirse más, un caso concreto, nosotros hacemos mediciones y siempre hay algún error, es imposible obtener un resultado perfecto. Entonces el par trata de decir, bueno, a ver, está bien, usted tiene este error, trate de acotarlo, de dónde provino, explique tal cosa, y recién entonces, te puedo dar un ejemplo muy interesante, nos costó años convencer a la comunidad internacional que habíamos medido el récord mundial de radiación solar en la Puna de Atacama, o sea, es donde más radiación llega a nivel de la Tierra. Y bueno, nos objetaban y nosotros presentamos un montón de argumentos y los convencimos que efectivamente era cierto, que se debía a un efecto de nubes, el famoso invierno boliviano, que cuando vienen nubes actúan como unos espejitos y aumentan. Y cuando no está el invierno boliviano, se obtienen valores normales, altos pero normales. Ese es un caso típico de que algo que nosotros pensábamos que era verdad, pero que el resto de la comunidad no lo pensaba, sometiéndolo a crítica, análisis, refutación, vuelta a dar argumentos, logramos que la comunidad lo aceptara. Perfecto. Ahí utilizaste un término interesante, que es los convencimos. Esto es, pudimos demostrar nuestra verdad. Efectivamente. Y ellos asumieron que esto era verdad. Claro, y algunas veces uno no los convence, ¿no? Claro, claro. Pero claro, los convencimos, en el caso nuestro fue muy interesante. Nosotros habíamos medido en la situación que te comentaba con nubes que actúan como espejitos, pero tuvimos el cuidado de sacarle fotos a esas nubes, ver la posición del sol y además medir otros días cuando no estaban las nubes. Cuando no estaban las nubes, la radiación solar daba como era de esperar. Y eso todo el mundo lo sabe. Pero al mostrarle el resultado, porque si no, lo primero que te critican no será los instrumentos que andan mal, no será la situación particular, el lugar, etcétera. Todo eso lo pudimos demostrar que no era así, ¿no? Entonces lo mismo debe ocurrir en otras áreas. Supongo que será todavía más complejo en el área de ustedes, ¿no? Seguramente. Muchas gracias, Rubén. Al contrario. Muchas gracias, Rubén, por haber participado de este primer programa del ciclo 2010 de Lo que es la Ciencia, en el que estamos preguntándonos en torno a la verdad. Y al contrario, le agradezco mucho porque nosotros, en particular en área de física, de las ciencias básicas, las ciencias duras, digamos, es un objetivo absolutamente claro, ¿no? La búsqueda de la verdad aplicando el método científico. Por eso le decía, así que por favor, los chicos, los estudiantes, los docentes, etcétera, que quieran acercarse a la verdad, no se dejen convencer rápidamente, apliquen el método científico, prueba y error, contrastación, consulta con especialistas, etcétera, recién entonces van a poder acercarse a la verdad. Gracias, Rubén. Allí pasaba Rubén Piacentini, que es el director del Instituto de Física de Rosario, es docente en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Rosario. Y a propósito de la idea de convencer, aquí en este caso lo que está utilizando es la razón, ¿no? Uno cuando convence a otro, supuestamente, por lo que explicaba Rubén, está convenciéndolo a partir de argumentos. También uno puede pensar que a veces se intenta convencer por la fuerza. ¿La fuerza también trae aparejada cierta verdad? Cuando uno impone una verdad a partir de la fuerza da algunos argumentos para sostener una verdad? Y la fuerza tiene algunos argumentos contundentes. En algún autor ha planteado que hay tres tipos de conflictos y tres tipos de resoluciones de conflictos: el juego, el debate y la lucha. No son tipos puros, a veces no se dan tipos puros. Quiero decir, a veces cuando uno juega, juega. Pero cuando lucha, a veces también juega. Y a cada uno de estos tipos de lucha correspondería un tipo de modo de resolución del conflicto. Y entonces para el juego se plantea la astucia como modo de resolución del conflicto en el juego. Para el debate, la razón. Para la lucha, la fuerza. Sin duda, en los tipos combinados, a veces en el debate, uno juega con las palabras y logra que el otro, por lo menos, confundirlo. Hay un artículo, un trabajo muy lindo de Arthur Schopenhauer, de dialéctica erística que se llama 38 formas de tener razón. Recomiendo tenerlo en la mesa de luz. Estamos aquí en Lo que es la ciencia, primer programa del ciclo 2010. Me hallaba en París en el otoño de 1800. Una noche después de una tarde ventosa, gozaba del doble placer de la meditación y de una pipa de espuma de mar en compañía de mi amigo Augusto Dupin en su pequeña biblioteca de estudios. Llevábamos más de una hora en profundo silencio y cualquier observador casual nos hubiera creído exclusiva y profundamente dedicados a estudiar las onduladas capas de humo que llenaban la atmósfera de la sala. Por mi parte, me había entregado a la discusión mental de ciertos tópicos sobre los cuales habíamos departido al comienzo de la velada. Me refiero al caso de la Rue Morgue y al misterio del asesinato de Marie Roget. No dejé de pensar, pues, en una coincidencia cuando vi abrirse la puerta para dejar pasar a nuestro viejo conocido G, el prefecto de la policía de París. Lo recibimos cordialmente, pues en aquel hombre había tanto de despreciable como de divertido, y llevábamos varios años sin verlo. Como habíamos estado sentados en la oscuridad, Dupin se levantó para encender una lámpara, pero volvió a su asiento sin hacerlo cuando G nos hizo saber que venía a consultarnos, o mejor dicho, a pedir la opinión de mi amigo sobre cierto asunto oficial que lo preocupaba grandemente. Si se trata de algo que requiere reflexión, observó Dupin, absteniéndose de dar fuego a la mecha, será mejor examinarlo en la oscuridad. He aquí una de sus ideas raras, dijo el prefecto, para quien todo lo que excedía su comprensión era raro, por lo cual vivía rodeado de una verdadera legión de rarezas. Muy cierto, repuso Dupin, entregando una pipa a nuestro visitante y ofreciéndole un confortable asiento. ¿Y cuál es la dificultad?, preguntó. Espero que no sea otro asesinato. No, nada de eso. Por cierto que es un asunto muy sencillo y no dudo de que podremos resolverlo perfectamente bien por nuestra cuenta. De todos modos, pensé que a Dupin le gustaría conocer los detalles, puesto que es un caso muy raro. Sencillo y raro, dijo Dupin. Justamente, pero tampoco es completamente eso. A decir verdad, todos estamos bastante confundidos, ya que la cosa es sencillísima y sin embargo nos deja perplejos. Quizás lo que los induce a error sea precisamente la sencillez del asunto, observó mi amigo. Qué absurdos, dice usted, repuso el prefecto. Quizás el misterio es un poco demasiado fácil, dijo Dupin. Oh, Dios mío, ¿cómo se le puede ocurrir semejante idea? Un poco demasiado evidente, reía el prefecto, divertido hasta más no poder. Dupin, usted acabará por hacerme morir de risa. Veamos, ¿de qué se trata?, pregunté. Pues bien, voy a decírselo, repuso el prefecto, aspirando profundamente una bocanada de humo e instalándose en un sillón. Puedo explicarlo en pocas palabras, pero antes debo advertirles que el asunto exige el mayor secreto, pues si se supiera que lo he confiado a otras personas, podría costarme mi actual posición. Fragmento de La carta robada, de Edgar Allan Poe. Sí, Antonio. Marcela Valdata, investigadora y docente de la cátedra Corrientes Antropológicas 2 en la carrera Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Bueno, yo te diría que no se toma como punto de partida jamás, porque ni de llegada, porque al tratar con diversas culturas y con distintos aspectos e interpretaciones que las culturas le dan a su vida y a su estilo, en realidad la verdad es como pensarla en cada una de ellas, ¿no? Cada uno sigue una lógica propia que será su criterio de verdad y harán en función de lo que la naturaleza, lo que los mitos, lo que la vida propia, digamos, en el caso de los aborígenes argentinos podría ser el monte o la nieve o, digo, aspectos vinculados a ese concepto de verdad más cercano a lo de los dioses, por decirlo de un modo muy, muy simple, ¿no? Que al ser la costumbre y los usos lo que prima sobre las culturas, digamos, el concepto de verdad es mucho más occidental, que se hace complejo pensarlo en un marco antropológico. Y si bien hay una fuerte impronta de la fenomenología dentro de lo que es hoy los estudios de la antropología, digamos que ese concepto de verdad casi no se aborda, ¿no? Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universal. Recién hablábamos de cómo la ciencia construye verdad, o al menos cómo a veces la ciencia de alguna manera se siente portadora de verdad, o hay distintos métodos que hacen que la ciencia lo que hace sea buscar la verdad. Estuvimos trabajando también en cómo otros tipos de discursos buscan a la ciencia como herramienta para argumentar los propios. Así es, la pregunta, bueno, viene desde el principio del programa. ¿Existe lo científicamente comprobado? Esa es la pregunta que no respondemos acá, pero que por ahí dispara otras preguntas. Muchas publicidades justifican las bondades de sus productos diciendo que las propiedades de eso que venden están científicamente comprobadas. Lo hacen productos de limpieza, de belleza, muchísimos. Pero los lácteos quizás son los que tienen el primer premio justificando que ellos tienen la verdad. Hay una marca en particular que siempre tuvo la verdad láctea, por ejemplo, pero que ahora da datos además supuestamente científicos en base a comparaciones, estudios, etcétera, etcétera. Además, bueno, contratan a periodistas, a grandes presentadores para que den esa noticia con una verdad efectiva, además, como decía el profesor hace un rato. Así que con ustedes compartimos este informe sobre la verdad láctea. La Serenísima, siempre fiel a la calidad y a la verdad. Yogur cada día. Cuando necesitas seguir, elegí Yogurísimo Go. Yo sé que todos los días necesito calcio para mis huesos. Por suerte ahora tengo Cercalci Plus. Por eso, la Serenísima le acerca la verdad sobre Actimel. Diga cualquiera tu corazón. Me enteré por unos análisis que tenía colesterol alto. ¡Llegó el nuevo Danonino Sachet! Hecho con leche la Serenísima y con el 4x4 único de nutrientes esenciales. La Sociedad Argentina de Gastroenterología te recuerda que es importante cuidar tu salud digestiva todos los días. ¿Cómo se logra y se mantiene? Consumiéndolo diariamente. Más de 30 estudios científicos a nivel mundial avalan los beneficios de Actimel. Los análisis lo demuestran. A mí me ayuda. Lo voy a tomar todos los días. ¿Y vos? ¿Estás cuidando tu corazón? Empezá hoy. Le acerca la verdad sobre Actimel. No sé, me siento re pesada. Se me re complica para ir al baño. Mira, ¿probaste con Activia? Yo lo tomo todos los días. ¿Será verdad que cuidan tanto la calidad de la leche como dicen? Este es uno de los lugares más importantes de toda la planta. Porque acá, cualquiera de ustedes puede comprobar la verdad de la calidad de la leche. Yo siempre tomé Yogurísimo para estar bien. Y cuando represento a mi país, estar al pleno me pone orgulloso. Es el único con LK6 Defensis. Todos los días. Me enteré por unos análisis que tenía colesterol alto. Y con el 4x4 único de nutrientes esenciales. No tenía ningún síntoma. No tenía ningún síntoma. La verdad sobre Actimel. Contiene actos irregulares. El 97% de quienes lo probaron lo recomendaría. Todos los días necesito calcio para mis huesos. Ay, me lo da mi mamá. Es que Yogurísimo, con sus 7 beneficios, es un hábito saludable en cada etapa de la vida. Único con LK6 Defensis. Consumiéndolo diariamente. Puede comprobar la verdad de la calidad de la leche. La Serenísima, siempre fiel a la calidad y a la verdad. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Sí, nos preguntábamos después de escuchar la diferentes propagandas a la Serenísima, que como decía el profesor Barés, acá no le cobramos nada a la Serenísima, tendríamos que ver de cobrar algo. Lo hicimos de buena leche. De buena leche nada más. No, nos preguntábamos esto si la ciencia tiene pruebas, ¿no? En relación a eso hablamos con Oscar Botazo, que es un inmunólogo docente de la Facultad de Medicina, y justamente plantea esta idea de cambiar de la noción de prueba o no pensar a la ciencia como una noción o relacionada con la prueba, sino con la evidencia. Lo escuchamos. No me gusta decir la palabra verdad. Hay una construcción de un cuerpo de conocimiento que va adquiriendo más y más certeza, va adquiriendo más y más certidumbre. Solo podemos quedarnos tranquilos de decir que esto que hoy hacemos es lo que creemos que es mejor en función de lo que hemos llegado a conocer. La generación de conocimiento científico se hace con una serie de metodologías como para que uno cometa la menor cantidad de errores posibles. En tanto esto está entendido por la comunidad, en este conocimiento se deposita una suerte de fe. Hay una creencia. Pero esto es una condición ineludible del ser humano. Hay gente que dice, yo no creo nada, yo no tengo religión. Perfecto, pero lo que no puede dejar de tener es religiosidad. Y uno está ligado a algunos valores de creencias. Creer hasta en la razón, hasta en la capacidad de a dónde nos va a llevar el buen razonar a lograr certezas. Y ahí hay una creencia. Entonces, esta creencia está en los médicos y está en la gente. No está mal creer, porque si no, no se podría vivir. El tema es que hay que tener presente que en una de esas, esto que estamos creyendo hay que revisarlo. No hay verdades absolutas, si es que hay verdades. Yo puedo equivocarme. En todo caso, ¿qué es lo que me puede consolar? Que hago todo lo posible para equivocarme, cuanto menos sea, y cuando me equivoque, pensar que en todo caso, y bueno, hay errores que están porque la naturaleza no contesta, no se revela fácilmente, y esos errores deambulan, y bueno, punto, ya está. Hay una cosa que conviene arrancársela cuanto antes: las jinetas. Porque cuando vos tenés tantas jinetas y tantas medallas y tantas distinciones, se espera que vos tengas que dar una parábola súper autorizada, que lo que sale de tu boca es canónico, cuando en realidad, bueno, algunas palabras son más autorizadas con otra en función de quién las dice. Pero una cosa absoluta no la hay. Antes que uno hubiese sabido que había virus de las hepatitis, cuántas cosas que ni siquiera las podíamos pensar y estaban. Y había un error implícito dando vuelta en cualquier cosa que uno pensara en la enfermedad del hígado porque no conocía el virus. Pues hoy habrá cosas que tampoco conocemos y ahí hay errores implícitos, acarradas. Bueno, si usted quiere que adivinemos, creo que se ha equivocado. Nosotros, lechuza, campana de cristal y poca luz, no. Hay un tipo que decía que en esta historia de conocer, digamos que uno es un mar, ¿no? Un océano. Y en este océano hay muchas islas, no es que hay continentes, hay muchas islas. Y hay algunas islas muy grandes, asentadas sobre una roca durísima, con una gran profundidad en el mar, de mucha certeza. Mientras que hay otras que son islitas, más pequeñitas, más endebles, es decir, cualquier cosa volcánica las haría desaparecer, y aparece otra isla. De una isla a la otra se va con una suerte de canoa que se llama conjetura. Esto nos pasa absolutamente a todos, o sea, esto le cabe a cualquier actividad de conocimiento humano. O sea, en algún lugar, de un lugar al otro, se va con una conjetura. Yo creo que alguna idea de formación filosófica, ¿qué se pregunta la filosofía? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su contexto evolutivo? Facilitan unas cuantas cosas. Insisto, todo este discurso es muy bueno. Yo lo insertaría definitivamente en la currícula médica porque en realidad es lo que viene primero. Lo nuestro viene después. En todo caso, lo que nosotros hacemos está comprendido en este problema. todo lo otro viene primero. La filosofía viene primero. Tengo una idea que hubo en algún momento de la tradición hipocrática y también moderna, donde había una corriente humanística pesada, fuerte, que la impregnaba y que después se fue perdiendo, dando mucho más lugar a la cosa científica. Y uno lo ve hoy, que si uno va en un supercentro donde todos mis datos están en la supercomputadora y se procesan imágenes y esto que el otro, de aquí y allá, ¡wow! Pero el tocar, el hablar, el palpar es la esencia del acto médico. Si perdemos eso, nos habremos privado de una cosa grandiosa. Son dos personas. Y uno percibe en determinadas personas que estar en manos de la máquina es lo mejor que le podría ocurrir. Cuando siempre la resolución es mejor que pase por un cerebro humano. Bueno, ahí me llamaba la atención esto que Oscar... Primero me llama la atención que un médico pueda reflexionar así acerca de la ciencia, ¿no? Aunque tiene que ver con un preconcepto que yo tengo, pero... Oscar es Oscar Botazo, quien escuchábamos recién. Exactamente. Me quedé con esto que planteaba Oscar. Hubo en algún momento, tengo idea que en algún momento con Hipócrates hubo una cuestión de humanidad asociada a la medicina y se fue perdiendo con la ciencia, ¿no? Esta idea, si la ciencia, a lo mejor con esta noción del método, de la rigurosidad, nos hace perder la humanidad. Bueno, en realidad yo creo que no. Es decir, yo creo que en todo caso lo que puede ser una desviación es cuando el conocimiento científico se consolida o se establece como el único conocimiento posible. Pero históricamente esto no ha sido así. Quiero decir, la ciencia, cuando uno piensa en las ciencias en términos modernos, piensa en las ciencias físico-matemáticas de Copérnico y Galileo y todo la filosofía que de algún modo se nutrió de ese modo de entender la ciencia, que era en definitiva un pensamiento, una reflexión que tenía como objetivo o como fin algo emancipador, es decir, liberar a los hombres de los preconceptos y de los prejuicios dogmáticos. En ese sentido, la ciencia, por lo menos como se entendió en el humanismo renacentista y a posteriori, tuvo efectivamente cosas muy ligadas a la posibilidad de no solamente reflexionar críticamente en relación al pasado, sino además reflexionar en términos de autocrítica. Esto que Enrique planteaba hoy como pensamiento crítico. Bueno, pensamiento crítico es esto. No solamente es criticar, sino además autorreflexionar respecto al propio conocimiento. Evidentemente, cuando la ciencia se absolutiza, o cuando el conocimiento científico se absolutiza, se termina transformando incluso en lo opuesto respecto a las condiciones de posibilidad o a las condiciones de su propia aparición. Se termina transformando en un mito el conocimiento científico cuando se absolutiza. Y ahí, de algún modo, se echa por tierra los grandes aportes que el pensamiento científico, en conjunto con el pensamiento filosófico, han tenido. Porque, digamos, si nosotros hacemos un repaso por los grandes filósofos de la llamada modernidad, Descartes, Leibniz, Kant, eran personas absolutamente imbuidas de los paradigmas científicos de la época y no reflexionaban por fuera de eso, sino que se nutrían su reflexión de esas de esos aportes. Y me parece que de lo que se trata es de no generar como compartimentos disciplinarios. Yo creo en la posibilidad de que el diálogo se pueda establecer, ¿no es cierto? A mí se me ocurre que tendríamos que poder pensar una ciencia que construye verdades, que enuncia verdades, que las pone a prueba, que, como decía el doctor Piacentini, las somete a crítica. Y en este sentido quiero subrayar la importancia que tiene el pensamiento crítico en la formación humana y por tanto como valor principal, principalísimo diría yo, en los procesos educativos de todos los niveles de la enseñanza. Formemos sujetos críticos. La crítica, bien entendida, empieza por casa. Y el primer juicio crítico que enuncia un científico cuando construye una verdad es su propia crítica, y luego somete su verdad a la crítica de sus colegas. Estas verdades que se van construyendo son a su vez, deben tener a su vez, un sustento en la forma de pensar de la sociedad. Han habido verdades científicas que durante siglos no salieron a la luz porque las sociedades, las comunidades en las que emergían esas verdades científicas, no podían sostener en su imaginario esa verdad. Y arrancan luego como verdades, a lo mejor después de 50, 100, 200 años después. Y por el contrario, hay verdades sociales en el imaginario social que se constituyen como verdades que científicamente son refutadas y producen no pocos conflictos. Voy a tirar un ejemplo que seguramente es controvertido, pero hace algunos años atrás la comunidad, la sociedad, buena parte de la sociedad, porque le habían dicho los medios de comunicación y algunos científicos que había una sustancia que curaba el cáncer, que era la crotoxina, recordan ustedes, hace unos cuantos años atrás. La gente iba al CONICET, al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a pedir crotoxina para sus parientes que se estaban muriendo. Y la crotoxina no pasó las pruebas necesarias para poner en evidencia que era verdad que curaba el cáncer. Hubo una polémica muy fuerte alrededor de esto, tuvo connotaciones políticas y económicas muy fuertes, hubo versiones, yo lamentablemente no he podido acceder a documentos que lo mostraran, que demostraran la verdad de estas afirmaciones, de que en verdad se trataba de experimentos para la producción de armas químicas. Esto todo en el terreno de las versiones. Pero, digo, ahí se construyó una verdad social a partir de algunos indicios que luego fueron refutados científicamente. Digo, el tema es muy fuertemente delicado. ¿Y qué pasa con la creencia? Porque ahí no hay una verdad científicamente comprobada, o a lo mejor esa verdad no pasó el tamiz del método científico, pero se creyó en esa verdad. ¿Qué relación hay entre verdad y creencia? Bueno, claro, es un tema muy... Es el tema de lo verosímil. Hay un antropólogo muy famoso que se llamó Claude Lévi-Strauss, que hablaba de algo que se llamaba la eficacia simbólica, ¿no? Que funciona, digamos, funciona muchas veces cuando se dan tres circunstancias. Una, la convicción de quien cura, que efectivamente puede curar, la creencia de aquella persona que va a someterse a esa cura, de que va a ser curada, y las instituciones que, o la sociedad de algún modo que legitima ese tipo de práctica. Me hacía acordar esta cuestión de la creencia y de la eficacia simbólica a esta propaganda que ustedes pasaron de los lácteos, o en general la lógica con la que se mueven los medios de comunicación a nivel de sus propagandas. Los que se generan son simulacros de credibilidad, paradójicos, cuando en definitiva estamos en un contexto social en donde precisamente una de las marcas características es que la gente no cree en nada. Sin embargo, cuando prendemos la televisión, se nos pide que creamos en absolutamente todas aquellas cuestiones que se nos quieren vender. Yo esto lo vinculo sí con la posibilidad de una verdad, en este caso sí, construida a partir de una lógica publicitaria. Sí, y creo que a veces incluso esa eficacia simbólica funciona. A ver, digo, vamos a intentar pasar en limpio o al menos hacer un recorrido de todo lo que venimos charlando hasta acá. Quedamos en que las verdades son necesariamente provisorias y que... Eso el doctor Piacentini. No dijo eso el doctor Piacentini, entonces no son provisorias. No todas las verdades son necesariamente provisorias. Hay algunas verdades que son verdades y que ya son irrefutables y pasan a un terreno de... irrefutabilidad. Y si yo digo, por ejemplo, estoy en Radio Universidad en este preciso momento, no es una afirmación provisoria. Pero es una afirmación. Piacentini y Bala, entonces. Lo de la no provisoriedad. Después, por supuesto, que hay verdades que tienen una carga, decíamos, subjetiva, cuando entendemos precisamente. La objetividad o la subjetividad en términos epistémicos, es decir, como un predicado de un juicio, no como un predicado de una entidad. Es decir, el Aconcagua no existe a partir de que yo lo enuncio, existe independientemente de que yo lo conozca o no lo conozca. Y existe independientemente de que se le llame Aconcagua. Es decir, existe aquello que existe es... la montaña. Claro. Existe la montaña existe. Que yo a la montaña la conozca por mediación del lenguaje es otra cosa. Claro. Pero la existencia es una existencia, podríamos decir, ontológicamente objetiva. Es decir, sería subjetivo un juicio, como el que decíamos recién. Es decir, este gobierno no me gusta, o a mí me parece que... Esa sí es un juicio que puede plantearse en términos de subjetividad. Pero si yo digo, yo nací en 1970, no es un juicio subjetivo, es un juicio objetivo. Volviendo a la montaña, digo, un juicio acerca de, en todo caso, la Aconcagua puede ser una cosa subjetiva. Ahora, ¿qué pasa con una descripción de la Aconcagua? ¿Dónde está ahí la cuestión? Porque digo, no estoy estableciendo un juicio per se o por lo menos explícito. Estoy haciendo una descripción para que otros conozcan el Aconcagua, que yo sí vi. No, evidentemente, siempre que realizamos una descripción, es una descripción por mediación del lenguaje. Lo que es una cosa es decir que las cosas se construyen por mediación del lenguaje, y otra cosa es decir que solo tengo posibilidades de conocer las cosas a través del lenguaje. Porque si no caemos en una suerte de planteo idealista en donde el mundo existe porque existe un yo que lo piensa. En realidad las cosas tienen existencia, pero obviamente después interviene el accionar humano que le da una función a ciertas y determinadas cuestiones. Es decir, yo un destornillador es un objeto que tiene una existencia, pero la función de destornillador se la doy yo como un sujeto que precisamente le asigna a ese objeto un determinado valor. Pero lo puedo transformar en otra cosa. Y lo puedo transformar en un... Por ejemplo, en un pinche para comer aceitunas. O para asesinar a alguien, en un objeto con el que puedo matar a alguien también. Claro, eso podría ser. Bueno, y entonces... la verdad, en realidad lo que necesita es estar sometida a prueba, estar sometida a método científico para que tenga su validez. En eso quedamos. Todo depende de qué verdad, de qué tipo de verdad. Mejor dicho, de qué tipo de proposición yo genere. Porque hay proposiciones que no necesitan ser sometidos a una prueba de verificación. En términos, en algunos sentidos, sí. A ver. Que Mariano Bala está aquí en la Radio Universidad es una afirmación que es verdadera, pero en algunos espacios sociales esto es necesario ser demostrado. Por ejemplo, en el tema jurídico, en el ámbito jurídico. Tengo que demostrar que Mariano no estaba allá donde ocurrió el accidente, aquí. Y ya que estamos en cuestiones jurídicas, yo atestigo a favor de Mariano y digo, sí, el crimen no lo cometió Mariano, él está aquí. Y ya que está, le vamos a preguntar por la verdad jurídica a la profesora Isolina Dabove, que justamente se dedica a las cuestiones de filosofía del derecho. ¿Qué tal, Isolina? Muchas gracias por atendernos y por ayudarnos a pensar en la verdad jurídica y en por qué se suele decir que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la biblioteca dice otra. Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, les cuento que además en este momento estoy yendo a San Telmo, así que les voy a hablar desde un contexto especial que no es Rosario. Bueno, a ver. Eso fue una coartada para que sepamos que tampoco el crimen lo cometiste vos y que estás en otro lugar. Exactamente, ya acabamos de la verdad, les estoy contando dónde estoy para que la gente imagine o vea si es verdadero o falso lo que digo. Bueno, a ver, gracias entonces. En el derecho la verdad tiene múltiples tratamientos. Desde una mirada clásica y siguiendo un poco la tradición aristotélica, podemos decir que en el derecho son importantes o funcionan dos tipos de verdad, la verdad formal y la verdad material. Y hay dos ámbitos claros de aplicación de una y otra verdad. Por ejemplo, en el ámbito del derecho privado, en los juicios que forman parte del derecho privado, civiles y comerciales, hablando en criollo, el criterio de verdad que prevalece es el de la verdad formal. En cambio, en el ámbito penal, en el derecho público, pero en el ámbito penal en particular, la preferencia es por, digamos, tratar de reconstruir los hechos con miras a configurar una verdad material. Y esto lo digo, reitero, en términos aristotélicos. ¿Qué se entiende en el derecho por verdad formal desde esta mirada aristotélica? La verdad que puedan probar las partes en el juicio en función de las pruebas que arrimen. A ese juez en realidad no le importa, no va a poder en realidad, no es que no le importa, no puede jurídicamente, no está habilitado jurídicamente para indagar más allá de los documentos probatorios o los testimonios que al juicio arrimen las partes. Puede ser que esos juicios, perdón, que esos testimonios quiero decir, o esas pruebas, a lo mejor estén falsificadas o estén forzadas, si, y el juez no lo advierta. En ese caso, el juez va a atenerse, reitero, a la verdad que las partes pudieron construir en función de lo que le pueden llevar al juicio. Es formal en ese sentido y no tanto en el sentido lógico. Pero ¿qué ocurre? Que como el juez se tiene que atener solo a esas partes, al final termina haciendo un análisis lógico de la cuestión y termina haciendo justicia en función del relato de los hechos, de un relato formal. En el campo penal sucede otra cosa, en parte porque los bienes jurídicos que se ponen en conflicto, se ponen en cuestión, son de mayor envergadura, al menos así pactados socialmente, y por eso las conductas que atenten contra esos bienes son calificados precisamente de delito. Es, a su vez, el derecho penal, la última ratio, se dice, es la última rama del derecho. Los juicios penales son el último eslabón, en realidad, que una sociedad debería utilizar porque son indicadores, su uso es un indicador de una situación de extrema gravedad, ¿no es cierto? Hay un bien jurídico gravemente desprotegido. Es por eso que la verdad en este campo tiene más consistencia y la exigencia del juez es de tratar de reconstruir los hechos tal cual fueron. De modo tal que aquí, desde el punto de vista formal, procedimental, quiero decir normativo, ese juez tiene incluso habilidad para ir más allá de las pruebas que las partes arrimen. Tiene, en verdad, por ahora, aunque esto luego vamos a ver está cambiando, tiene habilidad inquisitiva, es decir, para inquirir más allá de lo que las partes digan, pruebas, a fin de poder él hacer una composición de lugar lo más cercana a lo que desde la ciencia podríamos decir sería la corroboración de esos hechos en la dimensión fáctica, en la realidad social. Ahora, esto que en principio parece bueno, es decir, la obligación de acceder a una verdad material como garantía de un debido, mejor dicho, como garantía de la justicia de la decisión judicial, si se radicaliza, puede traer también graves problemas vinculados con la exigencia de acreditar lo que se llama como la debida defensa en juicio. A ver si lo digo más claro. ese juez que tiene la obligación de ir más allá de las pruebas que las partes le ofrecen, ya sea porque lo intuye, ya sea porque le resultan sospechosas las pruebas que le arriman, o porque le llegó un dato por fuera de las partes, en relación al caso, todo eso lo habilitaría a ir más allá, a exigir otras pruebas, pero el tema es que coloca al juez en una situación de poder tan amplia que puede llegar a ser, dice ahora el garantismo penal, puede llegar a ser violatoria de la debida, del derecho a la debida defensa de las partes. Entonces, fíjense cómo incluso ahí el deseo bueno, bien intencionado, de acceder a una verdad material, también, digamos, se ve limitado de alguna manera por el cumplimiento de esta exigencia, que es parte del liberalismo político, de nuestra tradición liberal, pero también es parte del cumplimiento con los derechos humanos de las personas que están implicadas en un juicio de esa naturaleza, como es la debida defensa del juicio, que relativizaría o condicionaría el cauce, la manera y, en definitiva, el alcance de ese poder del juez para llegar a la verdad de los hechos, diríamos. Conclusión, desde la teoría del derecho, de la filosofía del derecho en la actualidad, se suele reconocer que en los juicios hay relatos que tienen ciertas dosis de ficción. Ahora, es cierto que hay un mayor grado de ficcionalidad, diríamos, en el relato de los juicios en materia privada, civil y comercial en concreto, que lo que debería admitirse en los juicios penales, todo en relación a los bienes jurídicos que están en juego, que son más graves o de mayor peso. Pero en definitiva, la verdad que se maneja en el derecho no es la misma que la que se maneja en la ciencia, en las ciencias fácticas o en las ciencias formales, quiero decir, en las ciencias con más tradición, porque en este caso el derecho funciona como técnica, como tecnología y no como ciencia. El juez no tiene que hacer solo un diagnóstico de lo que sucedió para corroborar si su hipótesis en torno a los hechos está bien o mal planteada en términos de verdad, sino que además de eso tiene que solucionar un conflicto de desequilibrio o de daño, y para eso el juez tiene que actuar como un técnico, tiene que ser un tecnólogo del derecho. Y aquí ya la verdad se torna un instrumental. Y en ese sentido hay que traer a colación la mirada de Foucault en un libro muy buenísimo, que es un clásico, que se llama La verdad y las formas jurídicas, en el que precisamente él denuncia, digamos, trae a colación cómo cuando la verdad es instrumental al poder, termina luego generando espacios o delimitando los espacios de poder de los otros, que no siempre se corresponden con la defensa del otro como un sujeto, como una persona, ¿no? Y eso es lo que, reitero, va a decir Foucault en relación al derecho penal, y en particular respecto de el diseño de las cárceles como panóptico, en donde también se pone en juego otro criterio de verdad material. No sé si más o menos he podido ser claro. Perfectamente, Isolina. Te agradecemos mucho esta comunicación y tu participación en este primer programa del ciclo 2010 de lo que es la ciencia, y seguramente volveremos a convocarte en otros programas. Muchas gracias. Bueno, cómo no, pero espero que charlemos, porque he sentido que ha sido un monólogo. Sí, no, digamos, en realidad fue una cuestión de que, viste cómo es, primer programa, se nos escaparon por ahí los tiempos, entonces estamos llegando sobre el final. Nos quedaron obviamente un montón de preguntas para hacerte, y por eso seguramente te convocaremos en otra oportunidad para charlar de estos temas. Bueno, no, muchísimas gracias, como siempre, para mí es una alegría enorme, además de un orgullo, participar en la radio de mi universidad también, de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias a ustedes por la calidez. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias, Isolina. Hablábamos con la profesora María Isolina Dabove, ella es docente de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNR. Veamos, G. ¿Qué pasó con la carta robada? Supongo que por lo menos se habrá convencido de que no es cosa fácil sobrepujar en astucia al ministro. El diablo se lo lleve. Volví a revisar su casa como me lo había aconsejado Dupin, pero fue tiempo perdido. Ya lo sabía yo de antemano. ¿A cuánto dijo usted que ascendía la recompensa ofrecida? Preguntó Dupin. Pues, la verdad, a mucho dinero, muchísimo. No quiero decir exactamente cuánto. Pero eso sí, afirmo que estaría dispuesto a firmar un cheque por 50.000 francos a cualquiera que me consiguiese esa carta. El asunto va adquiriendo día a día más importancia y la recompensa ha sido recientemente doblada. Pero aunque ofrecieran 3 veces esa suma, no podría hacer más de lo que he hecho. En ese caso, replicó Dupin, abriendo un cajón y sacando una libreta de cheques, bien puede usted cenarme un cheque por la suma mencionada. Cuando lo haya firmado, le entregaré la carta. Me quedé estupefacto. En cuanto al prefecto, parecía fulminado. Durante algunos minutos fue incapaz de hablar y de moverse, mientras contemplaba a mi amigo con ojos que parecían salírsele de las órbitas y con la boca abierta. Recobrándose un tanto, tomó una pluma y después de varias pausas y abstraídas contemplaciones, llenó y firmó un cheque por 50.000 francos, extendiéndolo por encima de la mesa a Dupin. Este lo examinó cuidadosamente y lo guardó en su cartera. Luego, abriendo un escritorio, sacó una carta y la entregó al prefecto. Nuestro funcionario la tomó en una convulsión de alegría. La abrió con manos trémulas, lanzó una ojeada a su contenido y luego, lanzándose vacilante hacia la puerta, desapareció bruscamente del cuarto y de la casa sin haber pronunciado una sílaba desde el momento en que Dupin le pidió que llenara el cheque. Una vez que se hubo marchado, mi amigo consintió en darme algunas explicaciones. La policía parisien es sumamente hábil, a su manera, dijo. Es perseverante, ingeniosa, astuta y muy versada en los conocimientos que sus deberes exigen. Así, cuando G nos explicó su manera de registrar la mansión de D, tuve plena confianza en que había cumplido una investigación satisfactoria hasta donde podía alcanzar. ¿Hasta donde podía alcanzar? Repetí. Sí, dijo Dupin. Las medidas adoptadas no solamente eran las mejores en su género, sino que habían sido llevadas a la más absoluta perfección. Si la carta hubiera estado dentro del ámbito de su búsqueda, no cabe la menor duda de que los policías la hubieran encontrado. Me eché a reír, pero Dupin parecía hablar muy en serio. Las medidas, continuó, eran excelentes en su género y fueron bien ejecutadas. Su defecto residía en que eran inaplicables al caso y al hombre en cuestión. Una cierta cantidad de recursos altamente ingeniosos constituyen para el prefecto una especie de lecho de Procusto en el cual quiere meter a la fuerza sus designios. Continuamente se equivoca por ser demasiado profundo o demasiado superficial para el caso, y más de un colegial razonaría mejor que él. Fragmento de La carta robada, de Edgar Allan Poe. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Recién llega la piña de maní con chocolate. Pásenme, señoras y señores. Vas a entrar a esta sala climatizada, apta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Otro aspecto que nos vincula y también filosóficamente con el cine acerca de la verdad remite a la plasmación de filósofos en el cine. Hay cantidad de películas, no solo de películas que abordan a personajes filosóficos, sino también a directores que de hecho tienen estudios filosóficos. Se mi aveste dato retta e ricordaste che sono tanti anni che vi spingo a prendere coscienza, sapreste che c'è un solo bene, la conoscenza. Prefiero pensar en Roberto Rossellini, el gran realizador italiano neorrealista que ha plasmado, por ejemplo, las vidas de Sócrates, de San Francisco de Asís, él mismo un estudioso de la filosofía. Pienso en el personaje de Giordano Bruno, interpretado por Jean-Marie Volonté. Io voglio essere ricordato como un buen rey cristiano. Con toda la problemática filosófica misma que conoció en vida y que la película expone y actualiza. Lo so, quelle infami creature. Loro ci hanno separato. Pienso también en Más allá del bien y del mal, la película de Liliana Cavani, en donde el propio Friedrich Nietzsche es uno de los personajes en juego. Uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos, Siga Bertov, integrante de la vanguardia soviética, desarrolló una serie de informativos audiovisuales, uno de los primeros ejercicios cinematográficos dedicados al periodismo, denominados Kino Pravda, es decir, cine verdad, desde una teoría del montaje que se conocerá luego como cine ojo, y de hecho la película más famosa de Bertov será El hombre de la cámara. Lo que hacía el realizador era dar cuenta de una realidad que escondía lo que veíamos cotidianamente y de qué forma desocultarlo, a través del propio ejercicio dialéctico. Un cine como el de Bertov, como el de Eisenstein, como el de Pudovkin, en donde lo que está de por medio es la reflexión marxista dialéctica a partir del propio montaje, como algo que, tal como señalábamos, podía desocultar desde el ojo de la cámara lo que a simple vista no podíamos percibir. Aquel hombre no era un loco. ¿Qué era tan importante como para jugarse la vida? El enigma que intentaba descifrar era el siguiente. ¿Podemos conocer la verdad? Y luego el cine se ocupará desde múltiples formas acerca de la verdad. Hay temáticas que lo recorren. Hasta podríamos pensar una película como Los crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia, sobre la novela de Guillermo Martínez, en donde las palabras mismas construyen verdades que no nos damos cuenta y terminan generando consecuencias que están más allá de lo que perseguíamos como propósito. Pensar estas verdades también totalitarias, como la que construye el discurso reaccionario que plasma George Orwell en su novela 1984 con el protagónico de John Hurt en pantalla. ¿Se acuerdan esa gran película dirigida por Michael Radford? Soy el contexto de tu gran aventura, que nunca pasó. Estabas vendiendo productos para el hogar en Wichita el día que yo nací. Vamos, Will, todos adoran esa historia. No, claro que no es así. Yo no adoro esa historia, no después de oírla mil veces. Yo conozco cada línea también como tú y la podría contar igual. O también como es puesta en tela de juicio la verdad a través del juego que nos propone Tim Burton en El gran pez, entre un padre tan fabulador respecto de un hijo, tan cerrado a una única manera de mirar la realidad y que cree como más cierta que aquellas aparentes mentiras que el padre le narra. Lo que nos remite también al Principito y a la misma película que justamente lleva a pantalla la historia de Saint-Exupéry. Conforme a cómo veamos este dibujo que realiza el personaje, será la verdad que podamos creer. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad en nombre de Dios? ¡Lo juro! O también hasta estos juegos casi tontos como demenciales de Jim Carrey en Mentiroso, Mentiroso. ¿Qué consecuencias conocerá por decir solo la verdad? O esta verdad simulada y que pasa por cierta, pero en verdad encubre otra situación, como así también nos lo decían los propios tiempos políticos y menemistas que ocurrían durante Nueve Reinas, la película de Fabián Bielinsky, en donde ya el espectador no sabía muy bien qué era lo que estaba ocurriendo. ¿Ustedes se vuelto que me tengo que ir? ¿Qué vuelto, señor? El de los 100 pesos que te di hace ya 10 minutos. No, usted no me dio nada, señor. Dale, sí, dale, que estoy apurado. Dale. Señor, usted no me pagó. Así como también nos remite esto a otras películas con igual ejercicio, como Casa de Juegos de David Mamet, o la misma Al filo de la muerte de David Fincher, en donde lo que parece ser verdad no lo es, y lo que no lo es, sin embargo, tiene más rasgos de lo cierto. Y por último, la revelación de la propia verdad, y esto no dejemos de decirlo también como irónicamente y de acuerdo a lo que cada uno quiera, puede entenderse en los 10 mandamientos, cuando a Charlton Heston, Moisés, se le revela a Dios. ¿Y de qué manera? Diciendo, soy el que soy. Bueno, allí hay todo un camino filosófico, pero también cinematográfico, como para acercarnos a esta problemática. Como le explicábamos hace un ratito a Isolina, por ser el primer programa se nos fueron prácticamente los tiempos al demonio. Ya es casi la 1 de la tarde, tendría que empezar el programa Lazos, programa que hasta la semana pasada no tenía ningún tipo de conflicto porque no había nadie previamente que los molestara, pero bueno, aquí hemos llegado nosotros y les pido a Mariano, a Enrique, alguna especie de reflexión final, si es que se puede, porque probablemente hayan quedado muchas preguntas pendientes, se nos han abierto otras y también algún tipo de cosa que no hayamos abordado. Bueno, como yo fui invitado para hablar un poco desde el lugar de la filosofía, en realidad, y las intervenciones fueron muy interesantes y muy variadas, yo simplemente para completar diría que desde la perspectiva filosófica, además de esta idea de verdad como correspondencia, hay otras formas de entender la verdad. La verdad como correspondencia empieza a naufragar o empieza a ser cuestionada cuando empieza o cuando surge la pregunta de si la estructura de los hechos que componen el mundo se corresponde con la estructura de las proposiciones que lo describen. Es decir, cuando esa pregunta empieza a formularse con firmeza, surge otra, no en términos evolutivos, sino como otra perspectiva de análisis, la idea de que la verdad no es la correspondencia entre juicio y realidad, sino la coherencia con otras proposiciones que aceptamos como verdaderas. Entonces ahí surge, diríamos, una segunda perspectiva, que es la idea de la verdad como coherencia. Es decir, precisamente esta idea de que decir que algo es verdadero equivale a sostener que es coherente con otras proposiciones que aceptamos precisamente como tales. Y después tenemos una como que es muy difundida y que se ha mencionado acá, sobre todo cuando hablaron con Marcela Baldata, que es esta idea de una verdad entendida en términos de interpretación o en términos, si ustedes quieren, hasta pragmáticos, en donde lo importante acá en este caso no es el contenido proposicional de los juicios, sino el modo en cómo esos juicios son usados por las comunidades de hablantes, ¿no? Es decir, cómo una proposición es verdadera en función de una comunidad lingüística institucionalizada que usa de determinados modos precisamente el lenguaje y las proposiciones. Entonces, así como muy ajustadamente, estas tres serían las perspectivas filosóficas en torno a la verdad. Enrique, que ha sido, bueno, nuestro guía por el programa de hoy. Guía que no sé si fuimos caminando hacia mayores penumbras o hacia alguna claridad. Pero bueno, lo interesante es el camino. Yo quería subrayar tres conceptos fundamentalmente en relación a la verdad y la ciencia. La ciencia tiene, antes que nada, una responsabilidad ética con la comunidad, con la sociedad, con todos y cada una de las personas que habitan este mundo. Y para ello la ciencia tiene que someterse a la exigencia, pero también gozar de la confianza que la comunidad le presta, no le regala, y confiando en la capacidad crítica de la propia ciencia. Exijámosle a la ciencia. Eso. Gracias, Enrique Barés, gracias, Mariano Bala, gracias a todos los que estuvieron, bueno, con nosotros en el día de hoy, a Rubén Piacentini, a Oscar Botazo, a Isolina Dabove, a Aldo Prico, a Federico Pasos, a Nahuel Heisman, que estuvieron en los controles ambos, y nos vamos a despedir con el último fragmento del cuento de Edgar Allan Poe, La carta robada, interpretado por Guillermo Peñalves. Hasta el sábado que viene. Todos los locos son poetas en el pensamiento del prefecto, de donde cabe considerarlo culpable de un non distributio medi, por inferir de lo anterior que todos los poetas son locos. ¿Pero se trata realmente del poeta?, pregunté. Sé que D tiene un hermano y que ambos han logrado reputación en el campo de las letras. Creo que el ministro ha escrito una obra notable sobre el cálculo diferencial. Es un matemático y no un poeta. se equivoca usted. Lo conozco bien y sé que es ambas cosas. Como poeta y matemático es capaz de razonar bien, en tanto que como mero matemático hubiera sido incapaz de hacerlo y habría quedado a merced del prefecto. Me sorprenden esas opiniones, dije, que el consenso universal contradice. Supongo que no pretende usted aniquilar nociones que tienen siglos de existencia sancionada. La razón matemática fue considerada siempre como la razón por excelencia. Le aseguro que los matemáticos han sido los primeros en difundir el error popular al cual usted alude, replicó Dupin. Y que no por difundido deja de ser un error. Con arte digno de mejor causa han introducido, por ejemplo, el término análisis en las operaciones algebraicas. Niego la validez y, por tanto, los resultados de una razón cultivada por cualquier procedimiento especial que no sea el lógico abstracto. Niego, en particular, la razón extraída del estudio matemático. Las matemáticas constituyen la ciencia de la forma y la cantidad. El razonamiento matemático es simplemente una lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error está en suponer que incluso las verdades de lo que se denomina álgebra pura constituyen verdades abstractas o generales. Y este error es tan enorme que me asombra que lo hayan aceptado universalmente. Los axiomas matemáticos no son axiomas de validez general. Lo que es cierto de la relación de una forma y la cantidad resulta con frecuencia erróneo aplicado, por ejemplo, a la moral. En esta última ciencia suele no ser cierto que el todo sea igual a la suma de las partes. También en química este axioma no se cumple. Hay muchas otras verdades matemáticas que solo son tales dentro de los límites de la relación. Pero el matemático, llevado por el hábito, arguye, basándose en sus verdades finitas, como si tuvieran una aplicación general, cosa que por lo demás la gente acepta y cree. En su erudita mitología, Bryan alude a una análoga fuente de error cuando señala que, aunque no se cree en las fábulas paganas, solemos olvidarnos de eso y extraemos consecuencias como si fueran realidades existentes. Fragmento de la carta robada de Edgar Allan Poe.